if sometimes you see that I get mad. Don't you know no one alive can always be an angel, yeah. When things go wrong, you see some bad. La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Un saludo a Arturo Shendra, sean bienvenidos a una emisión más de los especiales de la Casa del Rock. Iniciando un nuevo año, ya cumplimos 2 años y el festejo de la semana pasada estuvo muy chido. Gracias a que compartieron los camaradas, fans, seguidores, colaboradores, amigos, sus talentos y pudimos hacer un evento aquí agradable, ¿no? Pasándola bien, viendo los talentos de cada uno de ustedes. Y también la convivencia, ¿no? De la banda que se conectó, en que estuvo platicando, nos estuvo mandando algunos videos de felicitaciones. Amigos que ya tienen un rato que conocemos y que es padre, ¿no? Contar con ellos en momentos así, así de especiales, como lo que fue el especial del segundo aniversario de la Casa del Rock. Ya aquí estamos un poco más relajadones después de esa organización que sí estuvo bueno, no estuvo pesada, ¿no? Pero ya saben que el organizarla y estar acá preparando algunas cositas pues siempre lleva algo de tiempo, ¿no? Y ponerle atención y eso para que pueda salir como más o menos uno lo tiene imaginado, ¿no? Ya saben que nuestra onda es improvisar también, ¿no? Muchas veces las cosas van fluyendo y se van realizando sobre la marcha. Pero también algunas cosas sí es indispensable que las tengamos un poquito organizadas para poder fluir un poco mejor. Y pues bueno, pues ya estamos aquí comenzando ya este mes de octubre. Ya se siente el frío de invierno, ¿no? Se empieza a sentir ese ambiente ya de fin de año. Y un tanto extraño, ¿no? No sé cómo ustedes lo sientan. Dadas las circunstancias, ¿no? Por las que está pasando el mundo. No sé cómo ustedes lo estén percibiendo, cómo lo estén viviendo. Estaría bien que nos comentaran también cómo se sienten. Ya viendo que el año, ¿no? Se va acabando, que nos vamos acercando, así que a los últimos meses de este año, en una situación un poco extraña, ¿no? Más bien, sí, un poco extraña y a la vez ya se está haciendo un poco familiar, ¿no? Porque ya tenemos un rato con esto y ya no es nada extraño, ¿no? Que tengamos que desenvolvernos ya de esta manera, ¿no? Como dicen por ahí, que es la nueva realidad, ¿no? ¿O qué? No me acuerdo bien cómo dice. Pero pues bueno, estamos aquí listos ya para transmitir. Acá lo mejor de la música, lo mejor del rock. Vamos a leer lo que comparten acá los camaradas. Acá mi buen amigo Israel dice: voy llegando de la chamba, mi Arthur, pero ahorita me conecto. Saludos a la banda. En un momento estoy con ustedes. Ahí dice el buen Isra. Bien, Alexa también ya está por acá conectada, dice Alexa. Saludos a todos los escuchas de la Casa del Rock. Una rolita, por favor. Ya pide su rol Alexa, ahorita la checamos. También acá Mitra dice: hola, dice, hoy no podré escuchar, tendré que echarme el rock alentado, pero te ayudo a compartir. Pues va, Mitra. Rocktubre otoñal, dice José Lara. Rocktubre. Acá el buen amigo René. Abrazo fuerte a la Casa del Rock, chingón por el especial, dice Dice René, dice: acá festejando su aniversario, saludos del comandante. Feliz aniversario, bien, todos. Está festejando por ahí René con toda la banda. No sé dónde se encuentran ahorita, René. Platícanos dónde te encuentras, si estás allá en Villa del Carbón o qué onda. ¿Por dónde andan? Porque ya sabes que de repente pues están por allá seguido. Pero pues igual hoy cambiaron la localidad, ¿no? Coméntanos dónde andas, porque ya vemos que estás con la banda ahí cotorreando. Y ya están ahí ya como pues compartiendo, ¿no? Es un momento chido, ¿no? Ahí platícanos, René, a ver dónde andas. Uyala, ya llegué. Vientos, Uyala, ¿qué andas por acá? Hace poco estuve platicando con Marcos acerca de un programita, ¿no? Que quieren organizar, estaría chido. La tomandancia de Azcapo. Vientos, René, chido. Pásenla chido por ahí. Saludos a toda la banda que está por ahí con René compartiendo. Y bien, ya saben que pueden pedir sus rolas, muchachos. Estoy escuchando acá unas rolas de Eric Burdon acá de fondo. Vamos a activarlo, ¿no? Para que puedan escucharlo ustedes. Vamos a moverle por acá porque ya saben que aquí está toda la onda. Bien, Alexa ya estaba pidiendo material también por ahí. Pero vamos a poner algo de Eric Burdon para iniciar, ¿no? Ya, ahorita ponemos Algo que nos pide Alexa también, que está muy chido. Vámonos con esta rolita. Hace rato la estaba escuchando. Vámonos con la que sigue. When I Was Young, Eric Burdon. When I was young, Eric Burdon. Y sí, cuando era joven, Eric Burdon, dice. Eric Burdon ya tiene 60 años de carrera. Está a punto de cumplir 80 años. Y sigue activo desde el año 1960. Tremendo talento, tremendo artista. Un gran guerrero del rock. Eric Burdon y los animales cuando... tocaba con esa banda de los Animals y después también perteneció a la banda de War, también haciendo grandes cosas. Y posteriormente ya se lanzó como solista y ha hecho y deshecho, ¿no? muchas cosas dentro de la música, dentro del rock. Una gran trayectoria de Eric Burdon y los animales. Bueno, más bien de Eric Burdon, ¿no? Que los animales, pues fue una temporada, y Eric Burdon sigue. Vamos a checar por acá a ver cómo está la onda de la, con la banda. Acá René dice, manda saludos a Cuervo, Octavio, es su cumple. Saludos al buen Octavio que está cumpliendo años y festejando con toda la banda. Ahí con el buen René y compañía. Pues un abrazo para el buen Octavio, que la pase chido por allá. Y también ahorita enseguida le lanzamos su rolita. A ver, Yola por acá, dice, sí, me comunico contigo para ponernos de acuerdo. Gracias, Arturo, dice. Aquí pide su rolita. Esa rolita es de mis amigos de A Dreams. Estrenaron esa canción del manto Iztapalapa. Ahorita la ponemos, mi buen Mitra. Mi buen Uyuala. Es que estoy viendo acá que Mitra está compartiendo algunas cosas. Bien, pues ya están poniendo las pilas acá con el material. Pues vamos a ponernos al corriente, ¿no? Porque ya Alexa ya pidió su rola también. Fue la primera. Vamos a complacer a Alexa con esta rolita y enseguida... pues ya se va armando ahí la... se va armando, ¿cómo se llama? La lista, ¿no? Vamos a poner este material que pide Alexa. Se nos pide una rola de Caifanes que se llama Aquí no es así. Esto para Alexa de Caifanes. Esto dice así. Yeah. escuchemos el tema Aquí no es así, de Caifanes, de su álbum Del Nervio del Volcán, de 1994. Tremendo tema para Alexa, que se puso las pilas y pidió su material. Fue la primera que pidió una rolita. Y acá Alexa, rolísima, gracias. La voz de Saúl Hernández era maravillosa. ¿Qué? A ver, ¿cómo pone acá Alexa? Ya hasta borró el mensaje. Estaba leyendo que lo borra en caliente. Ahorita ve que lo corrija, a ver qué pone. Sí, acá Mitra ya está pidiendo también su material. Ya está en la lista, Mitra. Seguimos acá. Uyola también ya pidió un material. Ya están juntando acá las peticiones. Bueno, vamos a ver qué onda, a ver quién nos comenta Alexa, porque se le borró el mensaje, no sé cómo estuvo la onda. Dice el bueno Ubaldo Manuel, ¿qué onda? Saludos a la Tomandancia. ¿Me puedes poner la de Sinfonía de Destrucción de Megadeth, Cincho, mi buen Manuel? En un ratón, aguanta. Estamos aquí organizando la lista de canciones que está pidiendo la banda. Y ahorita vamos con la rola para nuestro buen amigo Octavio Cuervo, dice que es su cumpleaños. Y esa rola tan tremenda, ¿no? De Gary Moore, Still Got the Blues. Vamos a preparar el material. Mientras seguimos escuchando ahí de fondo a Caifanes con la rola de No Dejes Que, también una buena canción. Bien, pues Alexa, pues se ve que tiene como que problemas con su celular, está borrando los mensajes de repente, los manda y se borran. Pues bueno, vámonos con la rola que pide nuestro buen amigo Octavio. Esa rolita de Gary Moore, Still Got the Blues. Vámonos con esto que dice así. To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy. Yeah. I've still got the blues for you. Acabamos de escuchar el tema Still Got the Blues de Gary Moore, tremendo guitarrista Gary Moore. Esta rola dedicada para Octavio, que está cumpliendo años el día de hoy. Y me pide René, saluda también a Carla, mujer de Octavio, que anda aquí en la tomandancia. Pide su rola. Bien, bien, bien, ahorita pide su rola. Te quiero, Andrés Calamaro, dedicada a su señor y marido Octavio. Hasta se ríe René. Sí, ahorita la lanzamos, René, aguanta. Están juntando acá las rolas. Saludos a mi hermana Leti también, que ya está ahí conectada. A mi hermano Octavio. Saludos a Arturo Schender, a toda la banda. Felicidades a mi tocayo y por sumarse a los adictos de la casa del rock. O sea, ahí está ya mandando saludos a mi hermano Tavo también. Bien, entonces Mitra también compartiendo el material. Compartiendo más bien la transmisión. Y vámonos con el tema que pide nuestro amigo Uyuala, de la banda de A Dreams. El tema de Sí. A Dreams, sí, vamos a buscarlo. Aquí está la canción. Sí, esa canción, a ver, nos comenta aquí este... El buen Uyuala dice, esa rola es de mis amigos de A Dreams. Estrenaron esa canción del manto Iztapalapa. Pues vámonos para allá. Escuchar este material directamente desde el manto Iztapalapa. A Dreams, el tema Sí. Camino hacia atrás y que no es la puerta. de A Dreams Sea o Sí, del año 2020, de amigos de mi buen amigo Yuala, desde el Manto Iztapalapa. Es una buena grabación, esa rolita de A Dreams. Buena producción, viento su Yuala por presentarnos esta bandita. Seguimos acá saludando a la banda. Y María Elena también, que está por ahí ya conectada también. Vamos a compartir la rola que pide nuestro buen amigo Ubaldo Manuel. Buen Ubaldo. Vamos a poner esta rola de una tremenda agrupación llamada Megadeth. Esto dice Sinfonía de Destrucción. Para Manuel, esto dice así. Control. Sinfonía de Destrucción, Megadeth, para Manuel, que se encuentra en la tomandancia, todo lo que da, pasándola a todo dar ahí con la banda, con los camaradas, asiduos también en la Casa del Rock, porque sabemos que muchos de ustedes se conectan muy a menudo por acá. Bien, vamos a ver por acá, ahora sí vámonos con otro material que nos pidieron desde la tomandancia, que está muy activa ahorita. Carla pide el tema Te Quiero de Andrés Calamaro, dedicado a su señor y marido Octavio. Ese es el mensaje que me mandó René. Bien, vamos a preparar ese material. También de fondito acá tenemos a Megadeth, está bien cañón esta rola. La de Tornado of Souls. Está cañoncísima. Muy buena rola. Y vámonos con esta rolita de Andrés Calamaro, Te Quiero Igual. Así aparece aquí como Te Quiero Igual. Espero que sea esa, yo creo que sí, ¿no? Esto dice así. De Carla para Octavio. Vámonos. Te quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Te quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero, te quiero igual. Te quiero, te llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero. Pero igual te quiero, no me gusta esperar, pero igual te espero. Primero te quiero igual. Te quiero, me dejaste el florero y te llevaste la flor, pero igual te quiero, me dejaste el vestido y te llevaste el amor. Te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero. Primero te quiero. Estoy despierto o tengo los ojos abiertos. No sé, estoy despierto o tengo los ojos abiertos. Te quiero, no sé si estoy despierto o tengo los ojos abiertos. Sé que te quiero y que me esperan más aeropuertos. Te quiero. Te llevaste la vela y me dejaste el entierro. Primero te quiero igual. Te llevaste el cenicero, te quiero. Andrés Calamaro, te quiero igual. Para Octavio, de parte de Carla. Muy buena canción de Andrés Calamaro. Tiene muy buenos, muy buen material. Este camarada. Bien, pues seguimos aquí compartiendo material. Acuérdense que ustedes hacen la noche, muchachos y muchachas. Pidan su rola, sigan pidiendo material. Tienen chance, la lista ya se está agotando. Hay chance de aquí de compartir más rolitas de su preferencia. Aquí Mitra compartió la transmisión en su grupo de WhatsApp, Vientos Mitra. Y acá Uyuala también ya está pidiendo un material. Vamos a buscar un material que pide Uyuala. Uyuala pide un material de los Bunkers. Vamos con la primera que aparezca. Para Uyuala, esta rola que se llama Bailando Solo. Esto dice así. Al borde de un vaso de cristal. Bunkers, Bailando Solo, de su álbum 2013. Y como les comentaba, esta banda es una banda chilena. Yo pensaba que eran mexicanos los Bunkers, la verdad. Estaba muy desconectado de su onda musical. Pero sí, son chilenos. Esta rolita se desprende de su álbum La Velocidad de la Luz del 2013. Bien, pues de lo que nos vamos enterando, ¿no? Son bandas que ya tienen un rato aquí sonando en México. Y yo apenas me voy enterando que es una banda chilena. Pero pues bueno, para eso es el programa, para aprender un poco aquí de lo que comparte la banda. Bien, René también ya está acá pidiendo su material. Vamos a ver qué nos pide René, dice. Ponme mi rola de hoy. The Passengers, Iggy Pop. Vamos a buscar ese material que pide nuestro buen amigo René. Para que se ponga bien prendido ahí con la banda. Con sus camaradas ahí. Cotorreando. The Passenger, Iggy Pop. Para René desde la Casa del Rock. Vámonos. Glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. I'm singing la la la. Acabamos de escuchar The Passenger, Iggy Pop, músico y actor estadounidense. Iggy Pop ya tiene la misma trayectoria que Eric Burdon, 60 años, rockeando ininterrumpidamente, aparentemente, ¿no? Empezó en el año de 1960, empezó bien morro, empezó como de 13 años, tiene 73 años. Iggy Pop, de esos grandes rockeros que se mantienen vigentes, siguen haciendo de las suyas en los escenarios. Creo que la última vez que vino Metallica a México, trajo como invitado a Iggy Pop. Que nos platique René o alguien que haya estado en ese concierto, ¿qué les pareció la presentación de Iggy Pop aquí en México? Yo vi por ahí unos videos y Iggy Pop ahí estuvo haciendo de las suyas en el escenario. Es un gran ejemplo, ¿no?, de estos grandes guerreros de la música, guerreros del rock, que se han mantenido activos desde ya hace un buen de tiempo, ¿no? 60 años, se dice poco, pero no, ya es toda una vida. Está cañón, ¿no?, sin parar. Muy bien por esos legendarios monstruos del rock, dinosaurios del rock. Ah, dice René que esa que escuchamos fue con David Bowie, pero pues yo aquí lo tenía con Iggy Pop, aparentemente. Sí, creo que me la pedías en vivo, ¿no? Pero sé que apareció hasta en el video Iggy Pop. Y si no, de todos modos ya escuchamos una versión diferente, René. Acá estamos acá, dice José Lara. Como ya escuché una banda chilena, ahora ya se me antojó una banda uruguaya. Espero que se pueda la canción. Ya no sé qué hacer conmigo. Es de la banda Cuarteto de Nos. Por favor, vientos, mi buen... Ese que se llama José. Ya no sé qué hacer conmigo. Cuarteto de Nos, vamos a buscarla. Buscando el material, aguanta mi buen José. A ver si aparece. Sí, quizá el material que pide José. Ya no sé qué hacer conmigo. El cuarteto de Nos. Para José, desde la casa del rock. Esto dice así. Tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático.

ya tiene rato que no lanzamos música de Sex Pistols. Es una de las conocidas de la tremenda banda. Creo que no me estaban escuchando, ¿eh? Sí, para mi hermano Octavio, vámonos con esta rola de Sex Pistols. Esto que dice así: Dios salve a la reina. Salve a la reina, God Save the Queen, Sex Pistols, de su álbum Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Un gran material, ¿no?, de esta banda inglesa. Ese tema para mi hermano Octavio, que se quiso poner muy punk con esta rolita, pues muy bien. Más por acá. Acá René dice ese día que vino David, Iggy Pop no vino con David Bowie, pero la rola que te pedí fue en compañía con David, ya bastantes años. Bien, René. Sí, si hubiera venido David Bowie, yo creo que sí jalan un poco más de banda, ¿no? Y también acá Ubaldo, el buen Manuel, nos pide una rola de Iron Maiden. Ace Light, Live in Mexico. Vamos a buscarla a ver si la encontramos. Ace High, ¿no? Ace High, Live in Mexico City, Palacio de los Rebotes, de los Deportes, México. Septiembre 29 del 2019. Vamos a escuchar este tema de Iron aquí en México. Hace un añejo. Casi exactamente un año. Pues vámonos con esto para el buen amigo Manuel y la Tomandancia, que está por allá todo lo que da. Vámonos. Ace High, Iron Maiden. Ace High, Iron Maiden desde el Palacio de los Deportes en el año 2019. Se está conectando nuestro buen amigo Manuel con ese concierto tan chido, me imagino, ahí en el Palacio de los Deportes. Yo recuerdo que fue ver a Iron Maiden cuando vino la primera vez ahí al Palacio de los Deportes. También estuvo bien chingón, muy bueno. Sí, me gustó un buen. A ver qué nos comenta el buen Manuel. Dice, con esta rola abrieron el concierto. Pues vientos. Cuando escuchamos las rolas, como que nos conectamos de repente con esos, en esos momentos, ¿no? Cuando estuvimos ahí en vivo y a todo color viendo a la banda. Grandes recuerdos, ¿no? Escuchando estas bandas y estas rolas. Nuestro buen amigo Alex Trasher ya anda por acá. Saludos, camaradas de la Casa del Rock. Mi buen amigo el buen Raúl Morrison también anda por ahí. Esperemos que pida un material al rato. Si no hay otra, vámonos. Gotthard, Free World, nos pide este René un material, vamos a poner. Fíjate que no parece esa rola, mi buen René. No aparece acá en la lista. A ver si nos corroboras ese nombre, René, para buscar ese material. Gotthard Rock and Roll, tenemos Gotthard Top of the World, pero no parece esa que nos pides. Esperemos que a ver si se modifica la onda. Vamos a ver, acá está compartiendo René, está escribiendo, vamos a ver qué. Antes te pedí otra vez, vamos a ver cuál es la que pide. Ah, sí, aquí está. Ah, no, esa rola está bien buena. Que de repente como que los mensajes se van quedando atrás y les perdemos el hilo. Vámonos con esta rola que pide René. Three Little Pigs, los tres cochinitos, ¿no? De una banda llamada Green Jelly. Recuerdo cuando sacaban ese video, ¿no? Ahí en la televisión. Bien chistoso el video acá con unos monitos. Como de plastilina, ¿no? Vámonos con esto que dice Three Little Pigs, Green Jelly. Don't you sit right back, and I may tell you a tale of three little pigs and a big bad wolf. One day, he bought a guitar

Vamos a leer algo acerca de esta banda. Green Jelly es una banda de rock cómico estadounidense formada en 1981, originalmente llamada Green Yellow. La banda cambió su nombre debido a una demanda judicial, ya que la compañía Kraft Foods y los propietarios de la marca de gelatina Yellow han afirmado que fue una infracción de su marca registrada. Pues tuvieron que cambiarle el nombre de Green Jelly. Pues bueno. Pero rock cómico, yo no sabía que existía ese género, ¿no? Pero pues ahí está el rock cómico. Bien, entonces seguimos por acá con la banda. Bien, acá. Dice René, manda saludos a mi carnal Marco, también integrante del Botellón de Infantería. Está aquí escuchando escuchando metal. Bien, pues un saludo para el buen Marco, que está ahí en el Botellón de Infantería. Ese tremendo regimiento dirigido por el comandante. Bien, todos, René. Esperemos que la estén pasando muy chido ahí. Cotorreando, pues bien, vamos a ver acá lo que pide la banda. Mi buen amigo Raúl Morrison pide una rola de Bob Dylan, Tocando las puertas del cielo, algo así, ¿no? Vamos a buscar ese material. Para mi buen amigo Raúl Morrison. Estamos buscando ese material, Raúl. Vamos a ver qué onda, con qué nos encontramos. Vámonos con esto para el buen Raúl. Esto que se llama Knocking on Heaven's Door con Bob Dylan. Esto dice así. Knock, knock, knocking on heaven's door. Llamando a las puertas del cielo, Bob Dylan. Una rola muy bonita de Bob Dylan. Para mi buen amigo Raúl Morrison, que se agasajó con esta rolita, ¿no? Vamos a leer algo de Bob Dylan. Bob Dylan, registrado al nacer como Robert Allen Zimmerman, es un músico, compositor, cantante y poeta estadounidense, ampliamente considerado como una de las figuras más prolíficas e influyentes de la música popular del siglo XX y de comienzos del siglo XXI. Bob Dylan está activo desde el año 59. Ahora sí que de los que hemos transmitido hasta ahorita, Bob Dylan es el más veterano, el que sigue activo desde el 59 al presente. 61 añejos y tiene 79 años de edad. Bien, entonces pues ahí está, tremendo talento de Bob Dylan. No dejamos de sorprendernos cada que nos encontramos con una rola interpretada por algún otro artista, ¿no? Una rola que haya sido compuesta por Bob Dylan. Ya saben, Jimi Hendrix se aventaba varias rolitas de Bob Dylan y muchos artistas así en su repertorio tienen rolas de Bob Dylan. Vamos a ver por acá. Y acá José Lara, ese que se llama José, dice: pobre lobo, no merecía tal masacre de Rambo. Sí, de esa rolita de Green Jelly, ¿no? La de los tres cochinitos. Sí, donde Rambo sí se mancha y masacra al pobre lobo. Bien, Alex Trasher también pide un material por acá. Vamos a ponernos en sintonía con ese material que pide un buen amigo Alex Trasher. Una rola de Obituary. It's Lowly We Rot. Vamos a romper esa tranquilidad que teníamos acá con Bob Dylan. Y vamos a ponernos acá más locochones, ¿no? Con este material que nos comparte nuestro buen amigo Alex Trasher. Slowly We Rot, Obituary, del año de 1989. We'll be right back. Slowly We Rot Obituary, de su álbum homónimo del año de 1989, para nuestro buen amigo Alex Thrasher. Buen material de esta banda de Obituary. Vamos a conocer un poco de Obituary, ¿no? Vamos a leer por acá. Obituary banda. Obituary es una banda de death metal estadounidense formada en 1984 bajo el nombre de Executioner en Tampa, Florida. Fue formada en Tampa, Florida. Y sí, pues por unos chavos que tenían 17 y 15 años de edad respectivamente, pues sí, ya saben que el rock nos pega bien cañón cuando estamos chavos, ¿no? Y de ahí pues surge la idea de armar nuestras bandas. Y fue el caso de Obituary, ¿no? Que estaban bien chavos los muchachones. Los hermanos John y Donald Tardy. 17 y 15 años respectivamente. Pues sí. Pues bien, entonces eso fue para nuestro buen amigo Alex Thrasher. Que nos levantó acá como que... nos puso a sacudir el cráneo, ¿no? Con ese material. Bien, vamos a complacer al buen amigo Marco Casiano. Esa rola de AC/DC Thunderstruck. De AC/DC. Vamos a buscar este material. Para el buen amigo Marco. Thunderstruck. AC/DC. We'll be right back. Thunderstruck, AC/DC, para nuestro buen amigo Marco, que esté con el buen René, pasándolo todo lo que da con esta música tan buena, tan chida, tan prendida, y esta banda tan grandiosa que es AC/DC, llena de buenas rolas, ¿no? Muchos álbumes con buen material. Y ese Angus Young, ahora sí que lejos de que el vocalista sea el frontman, el buen Angus Young se encarga de esa labor, moviéndose por todo el escenario y con esa gracia y con esa gran manera de ejecutar su instrumento, que es difícil verlo que se equivoque, ¿no? Y después de tantos años que ha estado en el rock, Angus Young, con esa actitud en los escenarios, pues sigue activo y sigue haciendo de las suyas. De repente se presenta con Axl Rose en la voz, o luego él va como invitado, ¿no? También con Guns N' Roses. Y luego se ve esa tremenda presencia de Angus cuando pisa el escenario. Bien, pues vamos por acá. Mi hermano Tavo también pide un material, dice, deseo dedicarte una rola, carnal, que cuando la escucho me trae recuerdos muy gratos. Dice, el tema de Arturo de Christopher Cross, dice, acomódala en su momento, gracias. Pues vamos a lanzarla de una vez, ¿no? Para después acabar con más prendidez. Esta rolita que es una rola tranquilita, pero pues muy chida. Esa del tema de Arturo, para mi hermano Octavio, que le trae buenos recuerdos de antaño. Y eso es chido, ¿no? Tener esos recuerdos padres y que una rola te remonte a todos esos momentos, ¿no? Tan chidos. Vámonos con esto que dice así. Christopher Cross. Arthur's Team. Find her, someone who turns your heart around, and next thing you know, you're closing down the town. Wake up and it's still with you, even though you left your way across town, wondering to yourself, hey, what am I about? When you get caught between the Sí, acabamos de escuchar el tema de Arturo a cargo de Christopher Cross, que es un cantante estadounidense, ganador del Oscar, un Globo de Oro y 5 premios Grammy. Le ha ido muy bien, ¿no? Ganando varios premios. Su verdadero nombre es Christopher Hipper. Su composición más conocida es Arthur's Theme, la que acabamos de escuchar, para la película Arthur, protagonizada por Dudley Monroe y Liza Minnelli. Con esa canción ganó el Oscar en 1981. Eso fue para mi hermano Octavio. Espero que se haya remontado, ¿no?, a esos momentos tan chidos y gratos que le trae esto, ¿no?, cuando andábamos acá dando el rol por aquí y por allá. Buenas aventuras, ¿no? Yo me acuerdo de todo eso. Recuerdo que nos gustaba mucho la onda de criar animales y comprábamos, mi hermano compraba sus chivitos, sus borreguitos, que sus conejos, y todo eso nos gustaba a nosotros. Y de repente pues nos juntábamos para ir en busca de esos animalitos que nos gustaban un buen. Sí, teníamos una especie de granja aquí en la casa. Teníamos nuestros pollos, nuestros conejos, nuestros chivos. Ahora sí que por mi hermano, ¿no?, que le gustaban mucho esos animalitos. Y a nosotros nos gustaron también porque, ya saben, uno de niño pues como que le atrae mucho todo eso, ¿no? Pues bueno, eso fue para mi hermano Octavio. Espero que la haya disfrutado. Seguimos acá con la banda. Con la banda compartiendo su material que nos están pidiendo. Vamos a ponerlos muy locochones ahorita. Después de esta rola tan tranquilita. Esta rola del niño How Can Live. Para nuestro buen amigo Manuel. Vamos a buscarla. How Can I Live, el niño. Esto es para el buen Manuel. Ya que es a punto de terminar esta transmisión del día de hoy. Pero muy padre, ¿no? Reencontrándonos nuevamente como sábado a sábado. Y hoy estamos muy variadones en cuanto a la temática, ¿no?, y en cuanto a los temas. Y eso es padre, ¿no? Pues enriquece todo esto. Vámonos con esta rola. How Can I Live, el niño. I am so unlike you in so many ways. How Can I Lie, El Niño, tremenda rola, gran material de esta banda. Vamos a leer un poquito acerca de El Niño. El Niño es un grupo de nu metal y metal alternativo de raíces latinoamericanas. Los integrantes son de países como Perú, Guatemala, Venezuela, Brasil, México, República Dominicana. Actualmente viven en New Jersey, tremenda agrupación con músicos de diferentes regiones de Latinoamérica. Muy, muy cañona. Me gustó mucho el sonido. Y me gustan mucho las percusiones que le meten acá latinas, ¿no? Muy buen material. Bien, chicos y chicas de la Casa del Rock. Espero que le hayan pasado chido, muchachos. Fue un momento agradable el que pasamos hoy. René con toda su banda ahí cotorreando en su casa, festejando como se debe cada sabadito, con toda la banda, con los camaradas. Bueno, Alex Trasher, Manuel, me imagino que andan por ahí. José Lara, también ya compartiendo material y estando aquí presente. Mi buen amigo Raúl Morrison, Uyuala, mi hermana Leti. Alexan, Mitra, que no estuvo presente. Bueno, estuvo presente al comienzo. Mi buen amigo Lirra. La banda que se conecta por Facebook. Anita, hermana de Alexan. Su hermana Irma. María Elena. Y mucha banda que está por ahí luego escondida, que no se hace presente, pero que sabemos que está ahí escuchando. De repente nos los encontramos y nos comentan, ¿no?, que estuvieron ahí escuchando el material. Luego nos preguntan sobre alguna canción en especial que sonó, ¿no? Y ahí nos enteramos, ¿no?, de que, pues sí, están ahí presentes. Bien, entonces, muchachos y muchachas de la Casa del Rock, espero que le hayan pasado chido. Cuídense mucho, ya saben. Estamos en una época extraña y a la vez, pues, con una manera diferente, ¿no?, de ver la vida en esta situación y de adaptarnos, ¿no?, también a la situación, ¿no? Ya saben que el hombre tiene la capacidad, el ser humano tiene la capacidad de adaptarse a las circunstancias y esta no es la excepción. Tenemos ahora sí que ese poder en nuestras manos que nos hace salir adelante de cualquier situación adversa. Bueno, pues cuídense mucho, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Voy a dejarlos con esta rolita que está escuchándose de fondo. El Niño, What Comes Around. Cuídense mucho, bye. Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.